Diga lo que digan las mujeres, estamos. ¡Y en guerra! Digan lo que digan las mujeres, estamos. ¡Y en guerra!